lo que estaba en mi poder. Te puse todo mi universo a tus pies. Traté de enderezar lo que estaba al revés. Traté de hacer que un año pareciera.